7 y 39 minutos de este 10 y 14 de noviembre. Huelga general. Yeah. Y hemos conseguido que Adelina se quede un ratito más en el estudio de Ágora Sur Radio. Adelina, buenas tardes. Hola. Es que me habéis tratado bien, me ha gustado estar aquí. Me quedo un ratito. ¿Verdad? Sí. A ver qué contáis. El minuto a minuto de esta huelga general. Sabéis que 7:30 es la hora de para el comienzo del Radio al Congreso 3.0. Sí, exactamente. Y ya nos cuentan desde este minuto a minuto que la policía ha cortado la calle Cervantes de Madrid, frecuente vía de escape para las cargas de Neptuno. Es decir, que... Qué casual, ¿verdad? ¿Verdad? O sea, que de nuevo... A nadie sorprende a estas alturas, pero de nuevo el cordón policial o la actuación policial va dirigida a creer que va a haber violencia y por lo tanto a generar en un momento determinado o ya crear en la gente cierta incertidumbre, bueno, de ya. Que el día va a ser... Desde primera hora de la mañana la policía había hecho un rodea al Congreso cero, versión cero, rodeándolo ya, estaba muy más que vallado, vaya. Bueno, como ya varios meses, ¿no? Tenemos al otro lado del teléfono a Gila. Muy buenas noches. Buenas noches. Un placer hablar otra vez con vosotros. Sí, claro que te oímos. Ah, vale. Queremos saber qué tiene preparado Gila para este 14 de noviembre. Bueno, nos esbozáis un poquito por dónde iban las actuaciones. ¿Qué estáis haciendo? Pues la primicia que adelantamos hace un par de días cuando visitamos en Ágora Sol, que era la operación Lola Flores, donde animábamos a todas las ciudadanas a que hicieran un rescate directo a la banca, porque creemos que hay que ser buenos patriotas y hay que rescatar a los bancos que lo están pasando muy mal. Y siguiendo el ejemplo de Lola Flores, la faraona, que decía aquella frase de... Si cada español pusiera una peseta, pero donde tiene que ponerla, no a mí, donde tiene que ponerla, pues saldríamos de la deuda. Y hemos pensado que ese lugar era los cajeros, entonces estamos animando a la gente a que meta todos los centimillos que tenga sueltos por los bolsillos en la ranura de los cajeros, pero que no se equivoquen, no vaya a ser que estropeen los cajeros. Por la ranura correcta, entonces. Es por la ranura correcta. Bueno, recordamos. Y parece que está teniendo bastante seguimiento a la acción porque la gente nos informa de que van al cajero y ya ha sido amadrinado por otra persona que también ha seguido la de la operación de las flores. Qué solidarios somos, qué solidarios. Qué solidarios. Dicen que hay gente que ya da todo lo que tiene, que ya no solamente tiene centimillos, que ya da clips, que mete tranchetes congelados, todo lo que pueden, todo lo que encuentran ahí. Recordamos que Gila es el grupo de intervención de Lavapiés y que tiene unas acciones de lo más sorprendentes. Y que nos hemos reproducido. Ahora me he despertado esta mañana y no solamente tenemos grupación en Madrid, sino que hay un grupo de acción en Huelva Nuevo, que saludamos desde aquí, que esperemos que sean tan cañeras como nosotras. Pues ya les invitaremos a venir por aquí algún día. Gracias. Pues, ¿tenéis alguna pregunta más para Gila? No, mira, vamos a hacerle la misma pregunta que llevamos todo el programa haciendo. Durante el programa de hoy, Gila, hemos ido preguntando a nuestros invitados, varias personas a favor y en contra de la huelga, ¿cómo se podría renovar esta huelga general? Porque el argumento ese clásico de que hay es una herramienta del siglo XIX, vosotros, desde vuestro punto de vista, ¿cómo creéis que podíamos modernizar, por ejemplo, esta huelga general? Bueno, con nuevo repertorio de acción. Es decir, no es que sea una herramienta del siglo XIX, es que es la herramienta más potente que tenemos. Realmente la huelga de trabajo, la huelga de consumo es la más potente que tenemos. Sí que tenemos que variar un poco los repertorios de acción para llegar de otras maneras a la gente. Por ejemplo, con esta, ¿no? Pues una manera humorística que consigues hacer que gente que de otra manera no se había animado a hacer un boicot y un sabotaje contra cajeros se animen. Entonces... La herramienta no está para nada obsoleta, si la manera de llegar la información. Pues nada, no sé si tenéis alguna pregunta más para Gila o algún comentario. En todo caso, muchas gracias por aceptar la llamada de Ágora Sol Radio y os animamos a seguir planteando propuestas tan originales como las que planteáis. Hombre, que yo pido una canción, ¿no? Ah, por supuesto, sí. Ah, es que no sabíamos que era... Lo de la Lola Flores, en honor a la operación Lola Flores. Pues anímate tú misma. Tienes los micrófonos abiertos de Ágora Sol. Yo la de tanto tiene... ¿Cómo es? Tanto tienes, tanto vales, de Lola Flores, que si la busques en YouTube la encontráis rápido. Sí, pues mira, nos dice Dante que ya la tiene, así que para despedir a Gila, esta canción, Tanto tienes, tanto vales, de la faraona, Lola Flores. Que cada español ponga un euro. Y olé. Un abrazo, Gila. Gracias a vosotros. Que no haga caso del querer, que déjalo correr. Dice el refrán que tanto tiene, tanto vale. No conviene los chavales. Conviene más un marqués que tenga caudales. Dale, dale, come y dale, dale, dale, pero con pasné. Con los rayos de la luna me dijiste vida mía, pero luego mordíaste y a la madre de día y a la madre de día. Pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom. Que no haga caso del care, que déjalo correr. Dice el refrán que tanto tiene, tanto vale. No conviene los chavales. Conviene más un marqués que tenga caudales. Dale, dale coba y dale querer. Dale, pero con pasné. Bueno, la verdad es que muy original esta propuesta de perdón, de los amigos de Gila, de cómo era tirar monedas en las ranuras de los cajeros, ¿no? Amadrinando un cajero. Amadrinando un cajero. Pero sin equivocarse de ranura, ¿eh? No vayamos a meter la moneda en la que no es. Cuidado. Ojalá hubiera propuestas similares, ¿no? Y más, muchas más propuestas de este estilo, que nos parecen muy originales, muy divertidas y sobre todo muy sanas, ¿no? No sé qué tenemos, cómo van las redes sociales, si han comentado alguna cosa nueva últimamente, Claudia, por ejemplo. Pues nos hacen mención presión psicológica a los diputados, dicen. Uh-huh. Supongo que se referirán al rodeo del Congreso, que no sé si estará teniendo lugar ya en estos momentos. Suponemos que sí, lo que sí que está pasando ya es el helicóptero que hemos oído varias veces alrededor, no solo de esta emisora. Sí. Mira, creo que ahora mismo lo estamos escuchando. A ver si podemos enfocar un poco al micrófono para que se oiga. Se está acercando Claudia. Ups, casi nos cargamos el micro, pero no. Sí, mira, algo entra, ¿eh? Escuchamos de fondo esas hélices del helicóptero que recorre Madrid para vigilar y para impresionar un poco. Y toito, que caiga el pajarito. Para la próxima, como sugerencia, os dejo que igual se puede contactar con el puto helicóptero que está en Twitter y a lo mejor nos puede contar su visión de la manifestación desde arriba y cómo ve la huelga y esas cosas. Os lo dejo ahí como sugerencia. Conectamos con el helicóptero. Sí, mira, está viendo mucha gente. De hecho, según la policía, 100 personas. Según los sindicatos, 800 millones. Minuto de resultado, ¿no? De hecho, si el helicóptero nos estuviera escuchando, sería maravilloso que nos llamara y nos contara qué tal va todo. Así como sugerencia también, que hoy estoy yo muy propositiva. Un dato que nos llega no desde el helicóptero, que será mucho más fiable. Habla de una caída de la productividad del 62,4%, que algunos apresurarán a rebajar rápidamente, supongo, porque yo no entiendo por qué si se dice que las huelgas no valen para nada y si no son finalmente herramientas útiles, ¿por qué siempre hay esta lucha de datos? ¿Por qué unos dicen A y otros B si los que se supone que luchan por rebajar las cifras piensan también que no vale para nada? Es decir, es como una cosa para mí contradictoria, ¿no? Quizá porque me pilláis siempre bebiendo, porque es que a la gente que tiene tos como yo se le va muy bien beber, entonces el tema de estar delante de un micro a veces es complicado. Lo que decía, pues más que nada por lo que comentabas tú mismo, ¿no? Ambos saben, todas las partes saben que alguien va a rebajar y que alguien va a subir, por tanto todos exageran. Ni son los 800 millones que decían los sindicatos, ni son los 10 o 12 que dice la delegación del gobierno, ¿no? Porque siempre hay como una compensación, siempre tienes que partir, dividir entre dos, sumarle cinco o restarle tres, y más o menos te salen los que aparecen realmente en una protesta, en una huelga o lo que sea, ¿no? Es un poco ejercicio de balanzas, uh-huh. Que es como el ejercicio de ruido que a veces se da en la información, que alguien dice huelga contra España y otros las calles se llenan contra el gobierno, ¿no? Uh-huh. Que eso no significa que sea justo, porque el compensar informativamente no siempre es bueno cuando algo está pasando, ¿no? Lo comentábamos el otro día en la Plaza en Llamas, que a veces dar ser neutral en un hecho concreto no es bueno. O sea, lo bueno precisamente si ser neutral es hacerle el juego al estamento que gobierna, igual esto precisamente no es ser neutral, es todo lo contrario. Uh-huh. Y por tanto me estoy enrollando un poco, ¿no? Bueno, pues no, pero es interesante porque no es tanto ser neutral sino llevar ese tema a la agenda, ¿no? Dejar de hablar de algo puede significar secundar. Claro, exactamente. O hablar demasiado sobre un tema totalmente banal. Te estás posicionando claramente. Exacto. A mí me vale a veces cuando tienes conversaciones tan interesantes pero tan enfrentadas como hemos tenido hoy con Juan Ramón Royo o con Marcos Merino. Sí. Y te pueden hacer dudar un poco incluso de ti mismo, ¿no? A que ya no soy de los nuestros, ¿no? Que decíamos otro día. Pero luego te das cuenta de quién es realmente el enemigo, hablando también de Gila, uniendo un poco términos, y te das cuenta de que tal vez estés en el lugar correcto, ¿no? Cuando tú estás haciendo una acción que crees de buena fe, que es la que tienes que hacer, pero te llegan voces que te dicen, no, hombre, los sindicatos, tal, y te das cuenta realmente quién, hablando de estamentos, está enfrente, a quién le ofendes con tu movimiento, y te das cuenta de que estás en el lugar correcto. Eso me pasa a mí a veces, no sé si a vosotros también. Sí, estoy totalmente de acuerdo. A menudo. Y de hecho, cuando estás protestando por algo que tú crees totalmente justo y totalmente necesario, te cargas un poco de razones en el sentido de, oye, sí, es cierto que hay cosas que con las que yo apoyo que igual se podían hacer mejor o se podían hacer de otra manera y todo eso, pero eso no quita legitimidad a la acción que estoy haciendo. Lo que decíamos antes de las huelgas, lo decía Adelina, el hecho de que haya cosas malas en la huelga no deslegitiman la huelga, sino todo lo contrario, aportan algo que es mejorable, pero no le quitan la importancia, digamos, ¿no? Y a veces se dan casos de propia contradicción en los argumentos de uno, ¿no? Cuando dicen aquello que decían antes de los desahucios, ¿no? Decían que hoy se pueden perder hasta 4.000 o 5.000 millones de euros y que eso afecta directamente a un dinero que se podía emplear en los desahucios. Bueno, sin ir a la segunda parte que calificaba de vamos, no sé si de ¿cómo era lo que decía Vicens Navarro? Sí, decía, bueno, que era una estupidez, en pocas palabras. Sí, pero frivolidad era su palabra. Quedándonos con la primera parte del dato, es que realmente la gente quiere minimizar una huelga general. Ya te está diciendo que se van a perder 4.000 o 5.000 millones de euros, lo cual quiere decir que no será tan inofensiva. Claro. Es decir, ya le está otorgando un éxito al día de hoy. Exactamente. Casi sin querer. Cuando la quieren prohibir, decía alguien en Twitter, cuando Esperanza Aguirre propone que se prohíba la huelga general o cualquier huelga por ser política, que digo yo que huelga no lo es, pero en fin, cuando quieren prohibir algo es que realmente es que es efectivo, porque si no, claro, no lo prohibirían, lo ignorarían y ya está. ¿Verdad que sí? Verdad que sí. Nos quedan unos pocos minutos de especial de este 14N. En breve estaremos con todos vosotros en las inmediaciones del Congreso para completar esta huelga, donde hay que hacerlo en la calle. Intentaremos, sin embargo, conectar con nuestros compañeros, con Alba, con Edu, con Juan Carlos, en las calles, y que nos den una última pincelada, pero os aseguramos que los móviles, por alguna razón, están casi caídos en la tierra. Sí, hay quien dice que están las líneas completamente saturadas, que es posible. Hay quien habla también de inhibidores, que también es posible. Quedaros con la versión que queráis, pero en todo caso Están haciendo huelga. Están haciendo huelga y los teléfonos móviles también están haciendo huelga, y es realmente complicado hoy hacer conexiones. Si acaso hagamos una cosa, escuchemos un poco de música y en breve volvemos a conectar con alguno de nuestros reporteros en las calles de Madrid. Respiro, sometido, agonizo en el olvido y consigo mi camino. No me pidas que me calle en la calle, volaré, no me mires cuando estaré agotado, empapado, que no te tengo a mi lado, nada tengo, nada valgo, desde niño piso en falso. ¿Por qué? Ya dejaste tanto cuando te necesité. Hay un componente de este equipo al que no sé si hemos presentado, Ricardo, convenientemente, que es Dante Shermay, que está a los mandos y a la voz en el especial de hoy, y que ha conseguido, con esa magia que solo los técnicos saben dónde la sacan, conectar finalmente con Onalba en las calles de Madrid. Hola, buenas tardes. Hola, Fran, buenas tardes. Bueno, buenas noches ya. Aquí ya está oscureciendo, aquí en la calle, y nada, es un no para de pasar gente, es increíble. Esto acaba de llegar ahora el bloque unitario, que venía desde Legazpi, y nada, aquí esto es un sin cesar de gente. Se ha notado ya el fin de esa jornada laboral que algunos auguraban, que la gente que ha tenido que ir a trabajar por obligado, etcétera, y se une a la manifestación. ¿Se ha notado ese incremento de gente en las últimas horas? Ha sido pasar gente sin cesar desde las 5 de la tarde, o sea que no te puedo decir, porque es que esto es un no parar. Es increíble, esta vez sí que no pueden decir eso de que somos 5 o 6. Nos comentaban que estabas con alguien de Ecologistas en Acción. Sí, mira, tengo aquí a Nerea a mi lado y nada, Nerea, nos gustaría que nos comentaras que si crees que tienen éxito estas huelgas de consumo que habéis promovido desde Ecologistas en Acción y desde otros grupos también de ecologistas. Pues realmente creemos que es una forma bastante inclusiva de participar en la huelga, teniendo en cuenta que, bueno, que hay muchas personas que no tienen empleo y que el consumo es uno de los pilares también de este sistema que queremos cambiar. Pues bueno, es una forma, ¿no? Es otra forma de hacer huelga que tiene muchísima repercusión y que realmente pues se puede incluir muchísima gente, ¿no? Así que cada vez se suman más personas también a esta convocatoria y se vitorea más este mensaje de hoy no se trabaja, hoy no se consume. Nerea, por ir contrastando argumentos, buenas tardes, nos decían antes que el consumo no es el pilar del capitalismo, sino que lo es el ahorro. Así que, no consumiendo, apoyamos también el capitalismo. ¿Qué tienes que decir a eso? Pues realmente no. Al final el consumo de masas es la base del capitalismo, ¿no? No habríamos llegado hasta aquí sin eso, ¿no? Al final, generar necesidades a las personas para consumir productos que no necesitamos realmente es lo que mueve el sistema, ¿no? O sea que le hacemos mucho daño al capitalismo si no consumimos, si lo consumimos es cercano, no depende del petróleo, o sea evidentemente es una forma también de cambiar el modelo. ¿Tú cómo has visto esta huelga general de hoy aquí el día 14 de noviembre desde Madrid? ¿Qué experiencia puedes tomar del día de hoy? Pues ha sido un día realmente intenso, la manifestación ha tenido un seguimiento impresionante, o sea, la de la última huelga en marzo ya nos pareció que el seguimiento había sido enorme y hoy, bueno, yo llevo en la calle desde muy temprano con los bicipiquetes, la convocatoria ha tenido un montón de gente que ha recorrido las calles de Madrid dando mensajes sobre no pagar la deuda, sobre otra forma de vivir. Y la manifestación por la tarde ha sido realmente impresionante, o sea que me sacó muy muy buena experiencia. Además, realmente, bueno, es la forma de tomarle el pulso a esta huelga, ¿no? Con la gente que sale a la calle, ¿no? Porque al final el paro de la industria o tal, bueno, son cosas que ya no nos sirven tanto, ¿no? Para ver cómo funciona una huelga, sino realmente esto. Y otro tema que se habla a reducir en un día como hoy siempre es la labor de los piquetes, en los que tú has participado hoy y que antes comentábamos con Adriana, que todavía sigue aquí con nosotros, que eran por lo menos polémicos, porque la labor de los piquetes en un día como hoy, que si evitan que la gente que quiere trabajar lo haga con normalidad, etcétera, ¿qué tienes que decir a eso? Perdona, es que no te he oído nada, la pregunta final. Hay muchísima gente aquí. Sí, no, te preguntaba... Los piquetes, pero no te he oído el final. Sí, que hay gente que los critica por impedir a otros ejercer su derecho al trabajo y cree que, aun estando a favor de la huelga general, los piquetes podrían ser prescindibles, digamos. Bueno, es que, o sea, los piquetes también son un derecho. Uh-huh. O sea, el derecho a hacer los piquetes realmente lo tenemos todos y todas, ¿no? Y es inherente al derecho a la huelga y, bueno, hay que informar a las personas de por qué hacemos la huelga y realmente, o sea, claramente es un derecho constitucional, uh-huh. O sea, que no... Que son necesarios en jornadas de huelga, evidentemente. Habréis salido a la calle hoy con los motivos que tenemos todos, pero como colectivo, como Ecologistas en Acción, ¿cuáles son vuestras reivindicaciones? Bueno, la reivindicación de Ecologistas en Acción clara es que no es que el planeta tiene límites y que como el planeta tiene límites, esto es algo físico, imposible de cambiar, es imposible pensar el modelo es seguir creciendo, ¿no? Al contrario de lo que dice... Bueno, los poderes políticos y económicos, o sea, el crecimiento ilimitado es imposible. Entonces nosotros, bueno, nuestro lema en esta huelga es ecologismo o crisis, porque realmente, bueno, pensamos que o metemos mano al hecho de que los recursos se agotan, de que los sumideros del planeta están totalmente colapsados, o no habrá salida. O sea, podremos pensar otras maneras de crecimiento económico, que sean más inclusivas socialmente, pero además de que sean inclusivas socialmente, tienen que ser ecologistas, porque si no, no habrá posibilidad de vida. Tú que has estado en las calles durante todo el día, ¿cómo has visto la actuación policial? ¿Has visto más policía que antes, más agresiva que antes, o igual que otras huelgas generales? La verdad es que lo he visto, bueno... bastante similar a la última jornada de huelga, uh-huh. Pero bueno, a media mañana, bueno, entre las 2 y la 1, así que en Cibeles han vivido momentos bastante agresivos, que yo no había vivido en la última huelga. Uh-huh. Bueno, en los piquetes hemos tenido algunas identificaciones, algunos momentos bastante tensos, que se han repetido, la verdad, en los piquetes que hemos tenido en las últimas jornadas de huelga, pero sí, o sea, yo creo que había bastante crispación. Muy bien. Nos quedamos con esta reflexión que nos presentaban desde Ecologistas en Acción. Muchísimas gracias por tu participación. Y si puedes, nos puedes pasar a nuestra compañera Alba, por favor. Sí, por supuesto. Muchas gracias. Un saludo. Hasta luego. Bueno, chicos. Alba, ¿cómo lo ves por ahí? Estoy. Pues nada, increíble, esto es increíble, la verdad. Yo estoy alucinando, el bloque unitario aún está ahí, a las puertas de Atocha y nada, y aún queda muchísima gente por pasar, los establecimientos están cerrados, salvo la farmacia y el Brillante y el Hotel Mediodía que hay aquí. No sabemos si podemos contactar contigo más adelante porque hoy los teléfonos están jugándonos bastante malas pasadas, así que aprovecha, Alba, por si acaso, para... tú que has podido vibrar hoy en las calles y que venías con una intensidad tremenda esta mañana para el día de huelga, ¿con qué te quedas y cuál es tu reflexión, la última posiblemente de esta tarde en Ágora Sol? Pues me quedo con que esto no es una huelga de sindicatos, esto es una huelga de todos, una huelga social contra los recortes y contra las políticas del gobierno y para que se tomen medidas reales hacia esta crisis y que miren por la ciudadanía realmente. Se escucha por todos los lados sanidad pública, en defensa también de gritos en defensa de la educación pública. Realmente esto es una reivindicación social. Ya no se trata de contar el número de empleados que han secundado la huelga o no, sino el número de personas que están hoy aquí. Sabemos que luego habrá diferentes balances en los números, pero realmente si nos quedamos con las fotos, esto es increíble. Hay muchísima gente y aún queda gente por pasar. Es que esto es un movimiento continuo. Pues Alba, muchísimas gracias por tu participación aquí en Ágora Sol del día de hoy. Si podemos, conectaremos más tarde contigo, pero en principio, si no, ya sería la última. Perfecto, muchas gracias chicos, también a vosotros por estar ahí al pie del cañón. Fenomenal trabajo. Nos vemos en ratito, ¿vale, Alba? Hasta luego. Hasta luego. Eurovegas, los bancos, las radios libres, las Pussy Riot. Si quieres conocer a fondo todo lo que ocurre, Barrio Canino, Sanidad, Bomberos, Doppelgangers, Monedas, todos los viernes de 4 a 6 de la tarde en Aguarasol Radio. Economía social, asociaciones de consumidores, huertos urbanos y mucho más en Barrio Canino. Casi, yo diría que 3 horas casi de programa. Hemos empezado a las 5:30, más o menos, Ricard. Nos vamos a ir más o menos a las 3 horitas. Yo creo que 8:30 o así es buena hora para ir poniendo rumbo hacia el Congreso, hacia Neptuno. Pero antes os decíamos que Alina seguía con nosotros y su intención... Hola, Adelina. Hola, hola otra vez. Era rescatar un poquito esa parte que es... un verbo que se ha ensuciado mucho el último año, ¿eh? El verbo rescatar. Oh. Eso es. Iba a decir un juego con rescatar los recortes, ¿no? Bueno, dentro de la temática del programa hemos hablado de recortes, rescatémoslos y hablemos de recortes de nuevo, ¿no? Venga. ¿De recortes en qué en concreto? En concreto de los recortes en ciencia, que en los últimos tiempos ya ha habido muchos recortes desde 2009. Llevamos 5 años con recortes en el presupuesto de I+D. Pero en los últimos tiempos el recorte ha sido más preocupante. El último ha sido de 600 millones de euros en un sector que es el de la investigación, que es clave para crear otro modelo de país, para tener otro sector productivo, para no depender de los servicios y la administración. Y, sin embargo, es un sector en el que el gasto medio de España está por debajo de otros países. Tenemos un gasto medio del 1,35% del PIB, en España, cuando en otros países la media es de, bueno, en Europa la media es del 2% y en Alemania se destina un 2,8% del PIB. A lo mejor uno piensa que entre el 1,35% y el 2% no hay mucha diferencia, pero hay muchísima. Hay miles y miles de personas sin contrato de investigación, hay muchísimos investigadores que se tienen que ir fuera, hay muchísimos proyectos de investigación que se tienen que recortar y hay, sobre todo, un retraso espeluznante en la ciencia, porque lo que le pasa a la ciencia es que los proyectos de investigación necesitan una continuidad. Sí. Y además son lentos, entre comillas, es decir, tú estudias algo durante muchos años. Si tú tienes una línea de investigación para tratamientos del Alzheimer y de repente la interrumpes, aunque la vuelvas a reanudar dentro de 2 años... has perdido muchísimo tiempo de investigación, claro. Nunca la vas a poder continuar, por Dios, que me he liado, desde el mismo sitio y sobre todo se te ha ido las personas que estaban trabajando en ese proyecto y que ya no están ahí porque se han tenido que ir para comer. Es un sector al que se le presta bastante poca atención en este país. Yo estoy aquí haciendo de abogada porque durante mucho tiempo, y de hecho me sigo dedicando a ello, hago periodismo sobre ciencia. Y entonces es un tema que me pilla muy de cerca y que además me parece muy muy muy preocupante. Y aparte, aquí en España, tradicionalmente, en comparación con otros países, la empresa privada o el estamento de la empresa privada se ha implicado muy poco siempre en el tema de la investigación, porque en Estados Unidos, por ejemplo, hay muchas empresas que invierten dinero no solo en investigación para productos propios, sino en otros productos y otros tipos de investigación que más ajenos a ellos, ¿no? Sí, en este país hay mucha investigación pública, la mayoría de la investigación es investigación pública, con lo cual cuando se recortan los fondos públicos te estás cargando la investigación, y hay muy poca investigación por parte de la empresa privada. Ojo, esto tiene doble lectura, es decir, yo considero que la investigación tiene que ser pública, porque el hecho de que la investigación te sea pública asegura que estás investigando no solo en áreas que resultan rentables para una compañía, sino en áreas que son importantes para ti como país y para la población. Pero eso no quiere decir que las empresas se tengan que desentender del I+D. Es decir, yo como empresa tengo la obligación, la necesidad, y además es que me va a venir bien ya incluso el egoísmo de invertir en I+D porque estoy mejorando mis productos y mi capacidad de competir. De todas formas, eso, para mí la investigación tiene un gran componente de servicio público y el hecho de que la investigación sea pública asegura que además los resultados de la investigación también lo sean. Y eso sí que es muy importante porque abre el acceso a lo que tú has descubierto a toda una serie de empresas y de personas que se pueden beneficiar de esa investigación, continuarla e incluso mejorarla. Y este tipo de recortes, hasta 600 millones, ha dicho Adelina en el último... Ese es el último año. Se lleva reduciendo el presupuesto desde 2009. Yo creo que ponen de manifiesto otro de los grandes virus que azotan a estos grandes pensadores de la economía actual, que es el cortoplacismo. Porque cuando tú recortas en otros ámbitos, que no son la educación o la investigación, puedes pensar que estás ahorrando. Pero si recortas en estas áreas, estás cargándote un poco el futuro, no solo de tuyo, sino de tu gente y de tu país. Es decir... Exacto. Estás cortando las alas a la gente para que pueda educarse, acceder a unos estudios superiores o tal. Y en el caso de la investigación, pues qué decir, ¿no? Si tú recortas en la investigación, no estás ahorrando dinero, estás perdiendo parte de tu futuro también. Sí, estás perdiendo el futuro, por un lado estás perdiendo el futuro de un montón de gente a la que has formado, a la que hemos formado, que hemos ido a la universidad y que hemos dedicado mucho tiempo a investigar porque pensábamos que era importante, porque quería, no sé, desarrollar una cura contra el Alzheimer, es decir, o en el campo que estés investigando, no solo biomedicina. Mm-hmm. Y a esa gente la estás echando, porque la investigación, aunque mucha gente no lo piense así, porque cuando piensa en investigación piensa en un profesor de universidad que a lo mejor dices, uy, está 3 meses sin dar clase. En la investigación hay mucho empleo precario, muchísimo. De hecho, una de las personas con las que estábamos intentando conectar, y lo digo en antena porque si nos escucha, pues que dé señales de vida, era alguien de la Federación de Investigadores Precarios. Hay muchísima gente que está contratada con cargo a proyectos de investigación, que es como estar contratado con obra y servicio, uh-huh. o que están contratados por parte de subvenciones, con lo cual, si el gobierno elimina esas subvenciones y ese gasto en I+D, estás echando gente a la calle. Y luego, aparte de eso, es verdad que estás eliminando el futuro de una sociedad. Es decir, es que la investigación es importante para el modelo de sociedad que queremos, para saber lo que es importante, es decir, qué es importante para nosotros, tener pisos, tener bancos, construir, no sé, construir residencias en la Costa del Sol y que vengan un montón de alemanes. O es importante para nosotros apostar por nuestro futuro, saber, o sea, apostar por energías renovables, por cosas menos contaminantes, por mejorar la calidad de vida, por investigación biosanitaria, por investigación agrícola. Es decir, es que son modelos de país totalmente distintos. Al gobierno se le llena la boca diciendo que queremos un país distinto y que es necesario otro tipo de actividad para salir de la crisis, pero a la hora de la verdad se carga el Ministerio de Ciencia, lo mete dentro de Economía y Competitividad, que vaya nombre que le han puesto al Ministerio, uh-huh. y empieza a reducir presupuesto a marchas forzadas. Así no vamos a ningún lado. Es que rentabilidad, competitividad son términos propios del capitalismo, propios de las personas que ahora están implementando estos recortes. Sí, pero déjame matizarte una cosa. El capitalismo no es... No hay una oposición entre el capitalismo y innovación. Todo lo contrario. Claro que no. Fíjate en una empresa como Apple. Pero entre innovación y rentabilidad. Sí, sí, no. A eso voy, que nos quieren ligar a unos términos que son propiamente suyos y que no deben estar ligados ni a educación, ni a sanidad, ni a innovación. Claro, eso está claro. Pero déjame ponerte el ejemplo que iba a decir, que es la empresa Apple. La empresa Apple es el ejemplo más claro de invertir en innovación y casi no invertir en marketing porque no les hace falta, porque sus productos son tan innovadores y están a una distancia tan grande de lo que es sus competidores que toda la parte de que pueden invertir en marketing no la utilizan porque ya la utilizan en una innovación y su propio nombre y su prestigio como empresa les evita tener que gastar dinero en otras partes que no... Bueno, que Apple invierte en marketing desde el punto de vista... Sí, esto es como también decir que Coca-Cola no invierte en marketing. Bueno, venga. Pero si hemos mencionado una... Bueno, me reincorporo, aparezco aquí a la voz. Que hemos dicho algo importante, mencionando la competitividad, que es poner tus productos en el mercado. Eso es ser competitivo, ser capaz de vender tus productos. En este país tenemos una casta empresarial, pues con una mentalidad todavía franquista y de la autoridad y de demás, que buscan ser competitivos únicamente reduciendo costes salariales. Entonces, que tampoco nos engañen con eso de hay que ser competitivo y de ser competitivo y eso significa recortar los salarios. No, ser competitivo, como bien habéis explicado poniendo el ejemplo de Apple, que sí es verdad, también pienso yo que gasta en publicidad, pero ser competitivo únicamente... No como otros, el significado de competitividad, según la RAE, es, bueno, en este sentido económico, es ser capaz de colocar tus productos en el mercado. Y si tu manera de buscarlo es reduciendo la capacidad adquisitiva de tus potenciales clientes, no vas a colocar tus productos en el mercado, así que al revés, el tiro por la culata. Incluso atendiéndonos a esa lógica, ¿vale?, de tenemos que ser rentables y tenemos que ser competitivas, la investigación es rentable. Lo que pasa es que no es rentable como una casa, es decir, la investigación no es rentable en 2 meses. Claro. La investigación es una apuesta por rentabilidad, pero en un futuro. A largo plazo. A largo plazo, pero la investigación es muy rentable. O sea, que incluso sin salirnos de la lógica de tenemos que apoyar cosas que sean rentables y tenemos que generar dinero y mercado y tal, es muy, muy, muy rentable. Pero es cierto que cuesta mucho dinero y que tiene una rentabilidad a largo plazo. Ahora, a largo plazo es muchísimo más rentable que construir 15 casas. Ese proceso a largo plazo, supongo que lo que ha pasado ahora es que lo han truncado, porque todos esos proyectos de investigación que llevan mucho tiempo Estos investigadores han tenido que salir a otros países. Has cortado. Fue muy sonado, claro, fue muy sonado en Valencia cuando se cerró el centro de investigación Príncipe Felipe, que era un centro de investigación que llevaba un tiempo abierto, tampoco es que llevara 20 años, pero que tenía unos presupuestos muy buenos y una línea de investigaciones muy buenas, y eso se cerró. Y se ha perdido, pues bueno, pues el equipamiento que está ahí no se puede usar, las líneas de investigación, esos son científicos que se han ido fuera, no se han vuelto a quedar aquí. Y además es que el problema de recortar en ciencia es como recortar en todos los derechos sociales en los que vamos recortando. Si se dijera que nosotros tenemos una tradición de derechos sociales enorme y que nos podemos permitir recortar porque partimos de una posición altísima, pues bueno, pues oye, uno hace un esfuerzo y dice, venga, anda, vale. Pero es que partimos de una posición bastante baja en relación al resto de Europa, pero tanto en ciencia como en otra serie de derechos, tanto sanitarios como educativos. Si recortamos, estamos volviendo muchísimo más atrás, y esos son recortes que luego va a ser muy, muy, muy difícil volver a ponerse al día, por decirlo de alguna manera. Pan para hoy, hambre para mañana. Exactamente. Bueno, pues nos vamos aproximando al final de este especial. Hay una buena y una mala noticia. Venga. La mala es que estamos perdiéndonos toda la huelga general, toda la manifestación. Pero nos vamos ya. Una vez más. Y la buena es que si esperamos un poco más, suele haber que bajar a la puerta porque van a estar aquí. O sea, no sabéis qué fotos y las informaciones que llegan de... Dicen en el diario.es, afirman que es supera holgadamente las dos últimas huelgas generales. Eso dicen. Y no hay datos en Madrid sí en Barcelona. Y como decía Ricard, prácticamente podrías hacerlo tú con tu voz, digamos, paródica, porque eran de 110.000 la Guardia Urbana de Barcelona, sí, y de 1.000.000 los sindicatos. ¿En serio? ¿Son los datos que han dado? Sí. 100.000 y 1.000.000. Bueno, 110.000 110 y 1.000.000. Bastante, bueno, creo que es el caso más extremo que he visto en mi vida. Y otra cosa, sin duda. Mira, aquí hay entre 1.000.000 y ninguna persona. Ahí te lo dejo. Me gustaría que otra vez no hay nadie. Me gustaría. No ha ido nadie. En realidad, aquí no hay yo no veo a nadie. Y otro dice: joder, pues hay 1.000.000 de personas. No sé, ¿por qué dice? No, pero una vez me gustaba la comparación. Ya no entre una. Era entre una celebración de. No sé, imagino que de fútbol, vete a saber. En la que la foto era. Había incluso menos gente que en una huelga general. Bueno, pues sí. En este caso, no sé si la Guardia Urbana o el Ayuntamiento cifraban en un caso millones de personas, al ser el fútbol, y una foto en la que hay casi más personas, 80.000 personas. Creo que en el 25S pasó también algo parecido, que también era en Neptuno. Eso es. Y creo que compararon con el... ¿Con la celebración del Mundial, puede ser? No, lo compararon con lo de los cristianos que vinieron jóvenes, las juventudes esas que vinieron, que llenaron también Neptuno, y hacían dos fotos iguales, y eran prácticamente iguales. Uh-huh. Y unos decían 30.000 personas o 3.000 personas, creo que en esa época se dio, 3.000, 8.000 personas, son el 25S, o casi 1.000.000 de personas el día de las juventudes cristianas, ¿no? Y dices, ah, qué curioso, ¿no? ¿Qué? Porque va la persona, va el alma, van todos. Claro, exacto, todo suma. Cuando vas con... Cuenta por dos. Exacto. Son mejores que nosotros, ¿sí? No estoy de acuerdo, pero en fin, sí. No son mejores que nosotros, ¡seguro! Igual son iguales, pero mejores no, eso seguro. En fin, qué cosas. Majos, hemos pasado una tarde muy interesante, la verdad, aquí en Agora Sol. Sí, queríamos acabar con una pincelada de Edu o de Juan Carlos, tal vez de Alba, pero ya decimos que los teléfonos están imposibles y casi que vamos a ir a que nos lo cuenten de primera mano, si os parece bien. Exactamente, ha sido un placer estar aquí al frente junto a Fran Arche, Claudia González, Adelina Pastor, Dante Sherma, interviniendo como el Guadiana, pero interviniendo, y yo mismo, Ricardis, que hemos estado aquí delante de los micros, pero como se suele decir, no representamos a nadie, sino a nosotros mismos, y a Agora Sol Radio. Amigos, ha sido un placer. Nos vemos en las calles, como dices tú, al final de Agora Pulpo. Hoy más que nunca. Un abrazo muy fuerte a todos, chicos. Hasta mañana, amigos.